Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 138 para Inyectando Metal. Son tantos años sin detenerme. Programa realizado en FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día lunes desde las 21 horas en vivo. Comienzo de este programa con la banda Cadáver 322, el tema El Bozal de la Sumisión. Y hoy vamos a sumar a un compañero que va arrancar un bloque dentro del programa. Por el momento, después capaz que se anime a hacer algún programa o un podcast o algo. Vamos a presentarlo. Estamos con Norman Chaparro, un amigo, podemos decir así, que se viene a sumar a las filas de FM Ser Metal, y para nosotros es un gustazo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde nos estén escuchando, que a continuación vamos a mencionar las radios que nos permiten llegar a otros lugares. Pero ahora vamos a ir con la presentación de Norman. Hola Norman, gracias por sumarte. ¿Cómo andás, Norberto? No sé si ahí escucha ahí, sí. Perfecto. Bueno, acá estamos, después de tantas idas y vueltas. Siempre me invitaste a venir acá a la radio. Y por una cosa u otra, bueno, siempre se nos fue postergando. Pero acá estamos. Y como vos decís, la idea es sumar algún bloque o algún programa en el futuro. Para difundir un poco de música, que es lo que nos une y que nos gusta. Les cuento, bueno, yo estuve el año pasado en un programa de acá de San Martín, que es Resistiendo el Engaño, así que estuvimos todo el año 2022 y ahora este año también arrancamos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para anexarle algo a esta hermosa radio de Ser Metal, que bueno, un honor también estar acá, ¿no? Porque un lugar donde difunden música es tan importante. Bueno, me siento honrado de la invitación y de formar parte hoy de este programa. Muchísimas gracias, Norman. Bueno, yo un poco lo que tengo los auriculares puestos, medio como que me escucho un poquito más alto. Igualmente este micrófono, no sé qué ha pasado luego de la configuración nuevamente de la computadora, es que se escucha un poco más fino. Ahora en un instante vamos a estarlo cambiando por otro micrófono, vamos a reemplazarlo, vamos a dejar correr la cortina un rato. La cortina, no la cortina que va en la ventana, sino la cortina musical. Saludamos a todos los que estén sintonizando en este momento en vivo en 99.5 en FM Ser Metal acá en San Martín de los Andes, como así también a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com. Dejamos correr un poco el fondo musical, hacemos el recambio de micrófono y ya estamos. nuevamente. A ver si era el micrófono uno, sí, cambió totalmente. No vamos a decir la marca del micrófono ni la marca que estábamos utilizando anteriormente. Y ahora hemos cambiado por una marca muy conocida en lo que es radio. Le damos vida a este micrófono porque estaba guardado hace como exactamente 15 años. Lo tenemos ahí en la cajita, lo conservamos para saber. Tiene su historia este micrófono. Me acuerdo que un muchacho, allá ya paso a contar cómo fue la adquisición de este micrófono. Allá en Entre Ríos, había en una radio que estábamos, pasó un muchacho que decía ser músico, andaba con compactos, no era del ámbito del metal, era más música de moderna, vamos a decir, la comercial. Y necesitaba volverse a Buenos Aires y andaba vendiendo discos. Me comentó que estuvo en un canal de televisión presentándose, donde iban cada personaje ahí en crónica. Me dijo que si quería, estaba interesado en comprar el micrófono, y bueno, con las chauchas, con los billetes que tenía encima, porque uno no estaba preparado en ese momento para esa oferta que te hacían, y bueno, llegamos a un arreglo. Y para mí, yo lo cuento porque es una anécdota muy buena para mi persona y quiero compartirlo con ustedes. La historia que hay detrás de este micrófono. Y está nuevo, nuevo, como salido de la fábrica, bien cuidado. A ver, ahora Norman, si te escucho mejor. Va, te escuchaba, pero bueno, quiero decir, con el cambio de micrófono a lo mejor se escucha mejor. A ver, probamos, sí, por ahí nos escuchamos un poco mejor. Bueno, de paso contamos un poco la propuesta que traigo para el día de hoy, si te parece, Norberto. Bueno, yo lo que estuve haciendo el año pasado fue difundir un poco de música que me gusta actualmente a mí, que tiene que ver con el stoner y doom metal. Doom metal de la década del 70, se podría llamar proto doom también, que bueno, surge de bandas como Black Sabbath, Pentagram, Candlemass, Saint Vitus en la década de los 80, y después en los 90 con bandas como Cathedral, Caius, Sleep, que son todas bandas americanas de esos estilos. Y bueno, que han tenido una trascendencia a nivel internacional y tenemos mucha música para compartir de esos estilos. Y traje como para escuchar algunas canciones. Generalmente siempre hago un poco lo mismo. Ponemos dos canciones de bandas internacionales y dos de bandas nacionales. Como para darle importancia también a las bandas de acá. Que ha tenido mucha trascendencia estos últimos años. Así que, no sé, Norberto, vamos a... No sé cómo seguimos, pero ahí... Y acá ha llegado Marcos, nuestro amigo. En un rato vamos a estarlo saludando. Ahora voy a presentar las salidas que tiene este programa. Y vamos a compartir un tema seleccionado acá y después, si te parece, Norman, arrancamos con el bloque. Bueno,

Bueno, acá estamos en Ser Metal, esta FM del Metal de San Martín de los Andes y bueno, arrancando con lo que puede llegar a ser un bloque en el futuro del programa. Un bloque de música más tranquila de la década del 70, vinculada al Doom Metal, a los pioneros de este estilo, como, o al Proto Doom, como se llama. Pioneros de este estilo como Black Sabbath, Pentagram, en la década de los 80, Candlemass, Saint Vitus y todo ese tipo de bandas. Bueno, hay un montón, Trouble también. Y después más en los 90 con Cathedral, que es una principal banda, una de las que de mis bandas preferidas de esa década. Y desde California también bandas como Sleep y Caius, que fueron los pioneros un poco también del stoner a nivel internacional. Y nada, bueno, hoy trajimos un par de canciones. Una está sonando de cortina, que la vamos a escuchar ahora, una banda de California. Y trajimos otra también de Inglaterra, una banda de doom metal que se llama Conan, que tiene ya una trayectoria bastante importante. Así traemos un poco el contraste, ¿no?, de los estilos. Early Moons, la que está sonando de cortina, que vamos a escuchar el tema ahora, es una banda que más imitando un poco los sonidos de los 70, ¿no?, con un discazo, la verdad, que lo descubrí hace muy poco. Este disco es de este año. La verdad que si el que está escuchando del otro lado le gusta la canción que vamos a pasar ahora, les recomiendo que busquen el disco, porque está increíble. Y nada, lo encontré y le digo, bueno, vamos a llevarlo ahí al programa del Norbert, ¿viste? Así ponemos algo nuevo. Y lo que vamos a escuchar después también es una banda más oscura, más doom. Conan, una banda de Inglaterra, de Liverpool, un poco más oscura, porque después vamos a charlar un poco sobre la diferencia ahí entre Estados Unidos e Inglaterra. Pero también esta Conan es un disco nuevo, un disco del 2022, pero bueno, Conan ya tiene una trayectoria más importante, tiene varios discos, creo que son como 7 discos, 9 en realidad, pero hay 2 que son en vivo, 7 discos de estudio, así que es una banda que tiene una trayectoria ya bastante marcada. No sé, si le parece acá al operador ahí, al Norbert, vamos a escuchar este disco, que esta canción de cortina la vamos a escuchar entera. Vamos a escuchar Early Moons con este disco. La canción se llama Return de Salem Gate. Son unos pibes de California, de Estados Unidos, ahí en el borde contra México. De hecho, son de descendencia mexicana, se nota ahí en la foto de los muchachos de la banda, que son hijos de mexicanos y que viven ahí en el borde, ¿no?, contra ahí la zona de Tijuana, San Diego, entre México y Estados Unidos, siempre la frontera, ¿no?, que tiene tantos conflictos ahí en el país gringo. Así que vamos a escuchar Early Moons con esta canción, Return to Salem Gate. Si te parece, Norbert, vamos con el tema entero, ¿no? Bueno, así pasaba Early Moon, esta banda californiana, ahí del oeste de Estados Unidos. Los integrantes, como les decía, son todos hijos de mexicanos, ¿viste? Gente que sufre bastante en ese territorio hostil, para el extranjero, en ese país de esperanzas que todos ven como es Estados Unidos, que sin embargo no les va tan bien, me parece. No les va tan bien. Así que una buena banda, la verdad que la descubrí hace poco y bueno, la traje ahí para compartir algo nuevo, viste, acá en la radio, la radio Ser Metal, Early Mood. Buenísimo, la verdad que a mí me encantó. Acá estábamos charlando con los chicos y coincidimos en que está bueno y el disco está muy bueno. La verdad que lo recomiendo bastante. Si te gusta el estilo, viste, esta gente que de alguna manera imita estos sonidos de los 70, no solamente con el estilo de música, sino también con los instrumentos, la utilización de amplificadores valvulares, de todo de la época, como para que suene más, más parecido a la década del 70 y principios de los 80. Así que bueno, seguimos un poco acá con este segmento y ahora nos vamos a la otra punta. Esto es de Estados Unidos, de California, de una región donde surgieron bandas como Sleep, donde surgió el stoner metal o el stoner rock en Estados Unidos. Y nos vamos al otro lado del océano para escuchar a una banda que bueno, que tiene 7 discos, hay 2 en vivo y 7 discos de estudio, son de Liverpool, Inglaterra. Una banda que me gusta un montón, que hacen stoner doom, bien podrido, pesado, que viene ya de la escuela de Inglaterra, del stoner doom, de bandas como Electric Wizard y ese estilo, un poco más ocultistas y esto. Sin embargo, bueno, Conan no tiene la estética de ocultismo y eso, sino al contrario, tiene como una estética más vinculada a la ciencia ficción y al arte surreal. De hecho, las tapas de los discos tienen como guerreros que se enfocan un poco en eso. Creo que ahí en Resistiendo al Engaño hablamos en un programa del artista que es el encargado de hacerle las tapas de esta banda, que no recuerdo, la verdad que me olvidé de buscarlo como para compartirlo acá, pero bueno, ya vamos a tener otra posibilidad seguramente acá con Norberto. Así que si les parece, vamos a escuchar Conan con su último disco, también algo nuevo, recién salido del horno. El disco se llama Evidence of Immortality, del 2023, y la canción se llama Levitation Oax. Así que vamos con Conan, si les parece. Bueno, muchachos, a disfrutar. Bueno, seguimos acá, no tenemos ni nombre, ¿sí? Pero bueno, acá estamos, disfrutando acá un vino patero, ¿eh? Acá viene un amigo, ¿cómo es tu nombre? Marcos, acá una cervecita, así que pasándola bien, disfrutando un poco, compartiendo un poco de música que es lo que nos une de alguna manera, ¿no? Bueno, recién pasaba Conan con su último disco, este Evidence of Immortality. Esta banda inglesa que la verdad que a mí me encanta, está muy buena y este disco está bueno, el último. Un poco especial, al principio cuesta un poco digerirlo, pero me encantó. Una vez que le agarré la mano a esta banda, está buenísima. Así que pasaba Conan y ahora vamos a escuchar un poco de bandas argentinas que tienen un poco que ver con este estilo que tanto me gusta. Yo les voy a comentar un poco brevemente. Mi primer contacto con este tipo de música es no con el metal, yo de adolescente escuché metal siempre, pero en el 2000 más o menos escuché por primera vez una banda argentina que se llama Los Natas. Que bueno, los locos en la década de los 90 hacían stoner en Argentina, que un estilo que no existía acá, no había una escena a nivel nacional. Y bueno, yo lo descubrí que me parecía raro al principio, ¿viste? Las canciones no era la estructura de canción que estábamos acostumbrados a escuchar en aquella época, sino que nada, parecía una introducción muy larga, cantaban medio al final de la canción, temas largos, temas más cortos, ¿viste? Algo muy raro para la época. Y me pasó lo mismo, ¿viste? Hasta que le encontré la vuelta y la verdad que es una de mis bandas pilares del estilo. Y que lograron, sin haber una escena en Argentina, lograron que hoy en día haya una escena, haya un festival que se llama Noise Ground. Recién estábamos hablando un poco de eso. Un festival que tiene ya, cumple 10 años y que se encarga de traer bandas del estilo. Yo fui a ver a Buenos Aires a Lucifer, que también acompañado por bandas como Mefistófeles y Dragonauta, que no se quedan atrás en cuanto a sonido y a calidad de banda, ¿no? Son bandas que tienen trayectoria los Dragonautas están tocando de la década de los 90 también, entonces hay una cultura y hay un seguimiento de bandas en Argentina, es bastante interesante esto. Entonces ya hay una escena, ¿no? Formada. Los Natas arrancaron con esto en la década de los 90, mandaron un cassette a Estados Unidos, la rompieron. Los invitaron allá y giraron por todo Estados Unidos con una banda muy under, ¿no? Giraron por todo Estados Unidos con ese cassette y con los grandes exponentes de la época. Y después lo hicieron en Europa, que por ahí ahora es más común, pero en esa época era muy difícil llegar. Y cuando en Argentina, como no tenían un propio espacio, formaron los Viernes Verdes, que eran un bar donde tocaban. Y ahí se fue generando toda una escena, ¿no? Que tiene miles de bandas y que hoy traje dos de la cantidad de bandas que hay, que también traje un poco, para variar, un poco de Monje, que es una banda que me gusta mucho y que es más, un poco más oscura, más doom, un doom metal con un poco de group, me hace acordar en partes a Pantera, no sé, me recuerdo ahí cuando charlábamos en la radio la otra vez cuando escuchamos. Les contaba a los chicos recién que me habían invitado a participar de un ensayo cuando estuve en Buenos Aires hace poco. Y bueno, la verdad que no pudimos ir, pero bueno, siempre ahí la invitación está pendiente para la próxima. Una vez los entrevisté a los chicos de Monje y la verdad que muy buena la banda. Y nada, vamos a escuchar una canción de esto que es parte de la escena argentina, de alguna manera. Así que vamos a escuchar Monje, que es un tema del filo del abismo. Igual de macabro es el disco, que es un disco en vivo y es lo último que grabaron. Así que nada, vamos a escuchar Monje, Al filo del abismo, y ya nos queda una sola canción y ya volvemos. We'll be right back. Bueno, así pasaba Monje al filo del abismo, esta banda de Capital Federal, nada, con este doom que nada, me encanta esta banda, ya tienen, a ver, creo que lo anoté por acá, 3 discos, ¿no? Y este último en vivo, la verdad que los muchachos muy macanudos, estoy esperando que me manden porque me tienen que mandar un disco y una remera, pero bueno, están un poco quilombados. Este fin de semana tocaban en Córdoba, ¿viste? Así que están trabajando los muchachos, aprovechando las épocas buenas. Así que bueno, ya con esto ya me voy a empezar a despedir de todos ustedes. Vamos a escuchar una banda, vamos a bajar un poco los decibeles, una banda un poco más tranquila. IA, es una banda de Córdoba, IAH, una banda cordobesa, de Stoner. Stoner, rock psicodélico, metal progresivo, como quieran llamarlo, una banda que la verdad que tiene creo que 4 discos que están muy buenos, número 1, 2, 3 y Omnis, que es el último. Yo la verdad que traje un disco del primer disco de IA, que se llama Cabalgan los cielos, que creo que es la única canción que va a escuchar media vieja, o las otras son todas bastante nuevas. Así que, si le parece a Norberto, vamos a escuchar IA. Yo con esta canción me voy a despedir y seguramente volveremos al segmento en algún momento. Todavía no tenemos nada definido ni armado, no me quiero comprometer mucho tampoco, pero por lo menos de vez en cuando voy a caer con un vinito y una cervecita y vamos acá a compartir con los muchachos. Y Doom. Sí, Doom, Stoner, Sludge, un poco de... Me gusta mucho también el drone, que es un estilo bastante particular, ¿viste? Ahí resistiendo pasamos, pero bueno, es un estilo muy particular, ¿viste? Que tiene que... Tenés que haber, ¿viste?, escuchado muchas porquerías para digerir ese tipo de música. Pero bueno, vamos ahí a escuchar IA, que es IAH, Cabalgan los cielos, una banda de Córdoba. De Stoner, instrumental, muy buena, la recomiendo mucho. Si te gusta lo que vas a escuchar ahora, ahí en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, podés ver esta banda que como IA, hay un montón de bandas argentinas que la rompen afuera, venden discos de vinilo, editan en Europa, venden un montón de cosas allá, le tiran flores por todos lados y acá no los conoce nadie. De hecho, les cuesta a los pibes girar en Argentina y poder mostrar su música. Así que con esta canción nos despedimos, y bueno, seguramente, no sé, capaz que pronto, no sé, capaz que el lunes caigo de vuelta. Así que bueno, vamos a escuchar IA, de los cordobeses, Cabalgan los cielos, y con esta canción nos despedimos y hasta la próxima, muchachos. Después seguirá Norberto ahí con su programa habitual. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 138, y recién pasaba al espacio Norman. Bueno, que todavía no tiene nombre, pero ya le va a buscar Norman un nombre. Continuamos en Inyectando Metal. Saludamos a quienes estén escuchando este programa en vivo acá en San Martín de los Andes a través del 99.5 de FM Ser Metal, como así también a quienes estén sintonizando a través de FM Ser Metal punto Radio Stream 123.com. Seguramente en próximos programas lo tendremos nuevamente a Norman acá con el bloque. Así que muy contento de hace muchísimo tiempo que nos venía anunciando que iba a venir y bueno, hoy comenzó. Así que espero que más adelante pueda continuar con este bloque para sumar también a la radio y a este programa Inyectando Metal. Vamos a continuar escuchando metal, obviamente. Vamos a ir con la banda Ergot. A ver si me sale la pronunciación de mi español ahí a cuenta gotas. Es una banda italiana y hacen black metal. El tema es la esencia del propio essere, la esencia del propio ser. Y después la banda Epat, el tema es invocando los poderes de lo negro. Así continuamos en Inyectando Metal. los artistas. Cocheras latas, para con tomas o estampidas, maldita plaga, tan quemados con sus seguimos en Inyectando Metal, programa número 138, programa realizado en vivo el día lunes a las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Este programa realizado en vivo está siendo grabado para luego compartirlo para las radios que nos permiten llegar a otras latitudes del planeta con esta propuesta radial, que siempre vamos a estar agradecidos infinitamente. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, martes 14:30 horas y sábado 13 horas en choice-radio.com.ar, martes 20 horas en Lado Salvaje Radio, martes 22 horas FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, miércoles 14 horas FM Espectro 98.9, miércoles 15 horas en Potenciados Radio Sur Argentina a través de seno.fm/radio/potenciados-radio-sur-argentina, miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, volviendo con día nuevo y horario nuevo el día domingo a las 23 horas por FM Opción 98.9. En marzo volvemos. También en marzo volvemos a salir por electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia Chubut. Viernes 15 horas metalpr.com. Viernes 17 horas templariaradio.com. Viernes 18 horas en ginebrasradio.radio 12345.com. Viernes 18 horas en oxiradio.com.au, volviendo a salir en marzo. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com junto a tantísimos programas de Argentina y Latinoamérica. Continuando con la música, vamos a ir a escuchar a la banda La Venganza, La Venganza del Sur, del practican Dead y Glut Stoner Metal. El tema es La Clave. Y después la banda de San Juan, Fundente, el tema es Sometidos por la Ley. Inyectando metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Yeah. Sonido Metal. Conduce Norberto Fernández. Sapianos en Cermetal, más 549-297-243-1667. Seguimos en Inyectando Metal, en la conducción Norberto Fernández. Todavía estoy, ¿cómo decirlo? Muy contento de el comienzo de Norman con su espacio. Me acuerdo, voy a pasar a contar cómo lo conozco a Norman. Un día me acerca unos compactos de una banda de, no recuerdo bien de qué lugar, tendría que tener el CD acá presente para anunciar, ¿no? Se contactó con la radio, con el número de la radio, y nos acercó el compacto de una banda del lugar donde él estaba viviendo, y de ahí nació este contacto con Norman. La verdad que hemos compartido recitales, asados, y lo consideramos un amigo, así que muy contento de que se haya sumado a Inyectando Metal, y también a FM Ser Metal. El sábado pasado estuvimos acudiendo, presenciando, haciendo acto de presencia del que uno dice voy a estar presente y voy, no hay excusas. Estuvimos en el primer festival llamado Playón Metal Fest Volumen 1, donde se hizo presente la banda local Cadáver de Necropsia, Cadáver, ahora no me sale bien el nombre, pero sonaron excelente. También la banda de Plaza Winkul, Culture & Co, llamada Emptiness. La verdad que gustoso de poder presenciar este primer evento y espero que tenga continuidad. Y lo que por ahí me gustaría recalcar, que pese a que era un evento al aire libre y gratuito, por ahí la concurrencia no fue la que estamos acostumbrados en cada evento. Si bien somos siempre los mismos, como la organización que llevó adelante este evento llamado Playón Metal Fest Volumen 1, siempre nos gustaría ver más personas, ¿no? Por ahí la crítica que podemos dar como concurrente a los eventos, y creo que en la mayoría de los lugares debe pasar exactamente lo mismo, que por ahí se critica o se dice por ahí que no se realizan eventos, pero al momento de que se realizan, por ahí las personas, dije como 50 veces por ahí, ¿no? Es como decir, quizás, tal vez, no concurren. No sé, cada uno tendrá sus razones de no ir, pero tratemos para que esto no se pierda y que aún siga creciendo más. Tratemos de por lo menos hacer acto de presencia en cada evento que se realice, más allá de por ahí también, y ya dije como 50.000 veces la palabra por ahí, tendrían que agarrar y en vez de hablar tanto de que no se hace nada, que cuando una fecha de metal y por ahí cuando, por ahí dije 500 veces, hay que ir, no hay excusa de que porque no tengo para la entrada, XX, y tratar de apoyar todas las movidas metaleras, sabiendo que por ahí, dije otra vez la palabra, no tenemos el apoyo de quienes dicen ser cultura para todos, y no es esa cultura que uno quisiera incluir a todos, a todas las expresiones culturales, ya sea una persona tocando, se me ocurre, ¿no? Un tarro y haciendo ruido, como quien dice, como muchas veces Me han dicho que esta música es puro ruido. Gente que por ahí no está acostumbrado a escuchar un solo tono en la música que escuchan, ¿no? No quiero ofender a nadie, cada uno es digno de escuchar lo que se le antoje, lo que le guste, lo que por ahí la mayoría escuche. Y los que escuchamos metal queremos también tener un espacio cultural en cualquier lugar. No hacer diferencia, ¿no? Porque esta música no es comercial para nadie. Igual que este programa no es comercial. Lo hacemos porque sentimos esas ganas, o siento, mejor dicho, esas ganas de realizar y poder compartir, más allá de que por ahí uno no se exprese lo debidamente, adecuadamente posible, trata de hacerlo lo mejor posible. Y tratemos de, si decimos ser metaleros o que nos gusta el metal, más allá de que cada uno tenga un gusto en particular de escuchar una rama del metal, tratemos de hacer acto de presencia en los eventos para que esto no se pierda y que para aquellos que dicen que este estilo musical no llama la atención a la mayoría de las personas. La verdad que yo creo que en reiteradas veces lo he dicho esto en programas, tratemos de conservar y valorar los espacios, los eventos que se realicen. Cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo. Hay muchísima gente que pone plata de su bolsillo para poder traer una banda de acá de la provincia para que podamos presenciar su evento. Y hay que valorar todo eso, ¿no? Así que, como crítica, pero no destructiva, sino tratando de construir, siempre vamos a ir en esa senda de la construcción de espacios, eventos. Siempre que se nos pida una colaboración, por más mínima que sea, ahí vamos a estar, porque cada uno que sume contribuye a que esto no se pierda y para que algunos, la mayoría, diga que esto del metal es puro ruido, para no dar crédito a eso. Tratemos de levantar en alto la mano y hacer acto de presencia en los lugares. Yo no digo esto con intención de ofender a nadie. Siempre lo recalco porque por ahí alguien se siente tocado con lo que digo. Lo digo para sumar, para contribuir a que esto se engrandezca, esto que somos pocos acá en la ciudad, que por ahí sentimos verdaderamente este sentimiento por el metal. Y hay que ir a cada evento, postergar por ahí, si no es algo de fuerza mayor, postergar y acudir a los eventos y sentirte uno igual, que eso es cuando uno va a un evento, no es más que uno, es igual al otro, es el que se infla, como quien dice, para que, o sea, se me fue la idea, ¿no? Disculpen. Trato de expresarme lo mejor posible. Que te hinche el pecho decir, por fin se organizó algo y estuve presente, pero hacer el acto presente en el lugar, no simplemente hablar. Hay que acudir, hay que ir. Y viendo la hora que es, ya vamos a ir cerrando con esta idea de ojalá me tapen la boca en algún momento y digan, Norbert, te equivocás, vamos a llenar un lugar, vamos a llenar un lugar, vamos a vivir una tarde, noche a puro metal, esto que sentimos con el alma. Y hay mucha gente que realiza eventos de esta manera. No quiere decir que porque organice uno o organice otro, voy o no voy. Tenés que estar. Un día voy a proponer que se haga un acta de todos los presentes, para que quede asentado quién estuvo y quién faltó, quién dice yo estuve presente. No me importó nada, dejé de lado muchas cosas y estuve presente, porque es la única manera de que esto no decaiga, de crear lugares, de seguir con esto que para muchos no es música, y para pocos los que sentimos este verdadero sentimiento por esta música llamada metal. Y ya preparo la despedida, porque me fui con las palabras, y tendría mucho para hablar, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. Nos quedan muchísimos temas para pasar en este programa, pero nos vamos a ir despidiendo, vamos a irle poniendo punto final a este programa número 138 para Inyectando Metal. Vamos a ir a escuchar a tres bandas. Primero, un estreno de la banda Viva, que nos estuvo representando en el Wacken, allá en Alemania. El tema es Acción Reacción, su última producción. Y después la banda Siaboraz, argentino y cruel. Y después la banda española llamada Warcry. El tema es Cielo e Infierno. Por mi parte me despido, muchísimas gracias, será hasta la próxima, y aguante el aguante y el metal sobre todas las cosas. si la torta bien no da. Porque pierden los que tienen más. ¿Cuántos años seguirán así? No hay un cierre para su maldad. ¡Ay! ¡Su maldad! Las palabras no tienen perdón. Estoy seguro que será.